Cuando anduve en la Huasteca me invitaron un tamal. Un tamal que estaba grande, un tamal descomunal. Cuando anduve en la Huasteca me invitaron un tamal. Un tamal que estaba grande, un tamal descomunal. Wilfrida la cocinera fue la que lo preparó. Y como buena anfitriona su tamalote me convidó. Saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Ay, mamita. Cuando sacó su tamal, humeaba de calientito. Cuando sacó su tamal, humeaba de calientito. Carnita y puro sabor, todo para mí solito. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Ay, ay, ay, nomás arrímamelo. Para quitarle las hojas, tuve que ayudarle yo. Para quitarle las hojas, tuve que ayudarle yo. Cosa más emocionante que el apetito me abrió. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida el tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. El atole no faltó, con gusto lo saboreé. El atole no faltó, con gusto lo saboreé. Y ya para retirarme, otro platito me eché. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida al tamal, que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar. Saca Will, saca Will, saca Wilfrida al tamal,